Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. ...53 minutos pasaron de la medianoche acá en Diario del Futuro, acá en Nacional Rock. Y llegó la hora de la columna de Cultura y Espectáculos. Y mientras la televisión pública, digital o no, pero la televisión pública está viéndose la batalla de Chile, sí, la primera parte de la trilogía de Patricio Guzmán. En gran serie de documentales. Imprescindible. Si interesa un poco la historia más o menos reciente de esta parte del mundo, imprescindible. Un monumento, digámoslo así, en honor o en recuerdo a los 40 años del golpe en Chile, del 11 de septiembre de 1973. Vamos a hablar, levantamos el teléfono y hablamos justamente con la capital trasandina, no en este caso para hablar de la fecha, las redondeces de las fechas, sino en una cosa más trivial, simplemente porque allí es donde vive Juan Pablo Meneses, el autor de un libro que acaba de llegar a Buenos Aires, y es un libro muy particular y muy revelador, llamado Niños Futbolistas, y el subtítulo dice: una crónica extrema sobre el negocio del fútbol. Buenas noches, Juan Pablo, ¿estás por ahí? Gracias por atendernos. Buenas noches, sí, estoy por acá, los escucho muy bien y les mando un saludo desde el otro lado de la cordillera. Juan Pablo, no, iba a bromear con respecto a Guzmán en la televisión argentina, pero dejémoslo para otro día. Hablemos entonces de Niños Futbolistas. Para escribir sobre las vacas, te compraste una vaca. Para escribir del fútbol, ¿hacía falta salir a buscar un niño para entonces escribir sobre ellos? Bueno, a mí me pareció que hacía falta en este modelo que yo llamo, que es de escritura más consumo, que le llamo periodismo catch, que es una trilogía que partió precisamente cuando yo vivía en Buenos Aires, de quiero conocer el mundo de la carne por dentro, quiero ser parte de él, quiero, cuando hable con un ganadero, un estanciero, no achicarme y decirle de mano a mano: yo tengo una vaca, ¿cuántas tienes tú? Y así hice el de la vaca, y ahora con el tema del fútbol fue igual, ¿no? Quería meterme en el negocio del fútbol, este negocio que está realmente hipertrofiado. El fútbol siempre ha sido como una caricatura de la vida, pero hoy se está llegando a extremos increíbles, y me pareció que un buen plan era comprarme un chico futbolista, y eso es lo que salí a hacer, y de eso se trata Niños Futbolistas. Sí, bueno, hay como una llevada al absurdo de la cuestión en la historia de una vaca. Efectivamente, te comprabas una vaca y eso era lo ridículo, porque no había que comprarse. En general, la gente no se compra una vaca, sino varias, digamos. En este caso, en esto que vos llamás, bastante crudamente, pero tiene que ver, periodismo cash, la historia del libro que hiciste, de este libro de crónicas que cuentan tus dos años de idas y vueltas alrededor del mundo del fútbol de Latinoamérica, llevando para Europa, tiene más que ver con el hecho de intentar comprar un futbolista y no de comprarlo propiamente para tenerlo, no sé, parado en tu living, digamos. Pero mira, sabes que yo pensé que iba a ser más difícil comprar un chico que comprar una vaca. Cuando, ajá, yo estaba en el proyecto de la vaca, mucha gente me decía: ¿cómo se te ocurre comprar una vaca para comerla, estar 3 años y que termine en la parrilla? Eres un animal, eres un cruel. Me decían de todo. En cambio, cuando yo contaba a mis amigos, a conocidos, a colegas, periodistas, que estaba comprando un chico futbolista para venderlo a España, la mayoría, por no decir todos, me decían: déjame participar del negocio. Imagínate, nos sale un Messi, nos forramos de una. Entonces, ahí yo me empecé a dar cuenta que esto se veía de manera distinta. Se vive con normalidad. Y eso es muy raro que pase eso, ¿no? La FIFA hizo un llamado hace unos años a que se prohibieran estos traspasos de chicos. Y un mes o 2 meses después, el Real Madrid presentó en conferencia de prensa en el Bernabéu a Leonardo Coria, un chico argentino de 7 años que había sido fichado por el Real Madrid. Porque, como yo cuento en el libro, siempre están apareciendo chicos argentinos que los compran, ¿no? Siguen siendo muy tentadores, porque está el sueño de que salga el nuevo Leo Messi. Sí, totalmente. Igual esto que vos contás, ese contraste entre lo que dice de la boca para afuera la FIFA y lo que realmente sucede en en el mundo del fútbol, y no en un mundo paralelo, ni en un mundo clandestino, sino en el mundo de las grandes luminarias, como es el Real Madrid. Entre esas historias está, que está habitado tu libro está habitado también de esas pequeñas historias. Uno de los máximos disfrutes de leer Niño Futbolista, que es un libro pequeño, casi de bolsillo, pero una historia bastante grande. Son esas historias que se van atravesando casi como cuentos, como tu encuentro, ¿no?, con el señor que aprendió a fumar bajo el agua, el manager de los managers, el señor Coppola, y así como esa historia fascinante del peruano que casi envenena a Messi, digamos, cuando tenía 10 años. Claro, que lo envenena a Messi con pollo frito, lo sacan a comer en la noche que está ahí, va a un campeonato infantil. Como no hay dinero en Latinoamérica para estos campeonatos infantiles, los niños que van de otros países se quedan en casas de locales. Este padre que de repente ve, él pidió expresamente que en su casa se quedaran dos chicos, en vez de tener uno, él dijo, yo me pongo con dos, pero con una condición, que me traigan al mejor de ese equipo. Y ese era Messi. En la noche los lleva a comer pollo porque los quería interrogar. ¿Cómo entrenan los argentinos? Él quería saber eso para después tratar de imitarlo con su hijo y que su hijo peruano llegara a triunfar. Y ese chico termina, Messi, que termina intoxicado, ¿no? A mí me interesaba mucho la idea de los chicos que no terminan triunfando. Está el caso típico de Aymar Centeno. Yo vivía en Buenos Aires en la época que se lanza este reality de Camino a la Gloria. Claro, que salía en Canal 13, y que está toda la historia recreada, y donde él, por quien les gana, 50.000 niños se metieron, llega a hacer una prueba al Real Madrid. Cuando se va al Real Madrid, el productor de CQC, que ahora vive en Sao Paulo, me relata todo este trayecto. Cuando llegan al Real Madrid, lo primero que les sorprende es que lo llevan al vestuario del Real Madrid, que estaba Raúl, estaba Figo, estaba Ronaldo, y Aymar Centeno lo conocían. Lo conocían porque el programa se transmitía por TV Madrid allá. Él va a hacer una prueba, y cuando hace una prueba tenía tantas ganas de triunfar, tenía tantas ganas de llegar, tantas ganas de fichar en el Real Madrid, que en la primera pelota que le tiran corre con todas sus ganas, le pega la pelota como nunca, y le pegó tan fuerte que se agarró en el primer entrenamiento, y hasta ahí llegó su carrera. Y el drama, me contaba a mí el productor, era cómo después poder tapar eso, porque si no el programa se venía abajo, pero su historia duró un partido. Hoy Aymar Centeno tiene la misma edad del Niño Torres, que es seleccionado claro. Español. Lo llevaron a un programa de televisión para que intercambiaran camisetas, y el Niño Torres ahora está jugando en Inglaterra, y Aymar Centeno vende gaseosa en un pueblo de la provincia. Totalmente. Bueno, de hecho, eso es lo que a mí más me interesó de Niños Futbolistas. No tanto de lo absurdo del mercado del fútbol, sino que me parece que también en estos años, en estos días en los cuales se discute tanto si un tipo como Bale vale 100 millones de dólares o 100 millones de euros, y que salen muchos a decir que no lo vale, desde los técnicos hasta de Zidane estuvo diciendo hace poco, incluso desde el Real Madrid, que no vale, una persona no puede, un futbolista no puede valer 100 millones de dólares. Pero cuando uno lee un libro como el tuyo, en el cual se cuentan todos los que fracasan alrededor, uno se da cuenta que en una de esas sí, no sé si 100 millones de dólares, pero lo valen, porque son muchos los que quedan en el camino, y lo difícil que es llegar ahí en una de esas tiene algún sentido en términos económicos, si se quiere, sobre todo si hablamos de la sociedad de consumo. La mayoría no llega, pero además la mayoría de estas cifras, yo este libro lo lancé hace un mes y medio, dos meses en España, y era la época que estaba llegando Neymar. Uh-huh. Y Neymar lo compró el Barcelona en 57 millones de euros, pero de esos 57, 20 millones de euros fueron para Neymar y para Rubén Santos. Los otros 37 millones fueron para intermediarios. El fútbol se ha llenado de intermediarios, que definir intermediario en corto sería gente que agarra plata pero no trabaja, ¿no? Que está ahí traspasando y que está agarrando algo. Y entonces en todos estos traspasos de cientos de millones, siempre pasa que hay muchos intermediarios. Yo cuando estaba comprando a mi chico fui conociendo distintas partes de la cadena donde están estos intermediarios, ¿no? Desde un periodista deportivo que cobra $500 por conseguir el teléfono directo de un futbolista, hasta los managers, los peluqueros, los familiares, los agentes, todas las figuras que se van cruzando. Juan Pablo, A ver, ¿te compraste un jugador de verdad? ¿Realmente sos dueño de un jugador? Sí, lo que pasa es que no es algo tan complicado. En el libro hay algunos que lo han visto como un libro de denuncia y otros como un manual para comprar un jugador, porque está explicado ahí todos los procesos, que no son tan difíciles, porque ahora en este mercado se maneja todo. Hay una de las historias del libro que me gustaría destacar, porque es el único lugar donde se oponen abierta y directamente a este negocio de la compra y venta de chicos. Y es un lugar de Argentina, en Jesús María, en Córdoba, donde funciona el Club Atlético Deportivo Che Guevara. Ajá. que son unos chicos que juegan con la camiseta del Che, que antes de salir a la cancha gritan hasta la victoria siempre, y que a veces ellos ven películas del Che, y cuando ven manifestaciones en cualquier parte del mundo, huelgas con banderas del Che Guevara, ellos piensan que son hinchas de su club. Salvo este club, en la mayoría del mundo está totalmente casi aceptado de que esto pase. Bueno, entonces... me acuerdo que me llevaron a... Perdón. No, sigue. ¿Te llevaron a...? Cuando estaba en España me llevaron a... En Barcelona me llevaron a Cataluña, a un programa muy muy escuchado allá con orquesta en vivo y como misceláneo. Y entonces me empiezan a preguntar del libro y qué pasa. Se sorprendían mucho que en Latinoamérica muchos niños jugaban fútbol para salir de la pobreza, ¿no? Que es lo que sale en el libro. Y entonces yo les decía, no, porque se traen niños muy chicos. Y ellos me decían, no. Bueno, nosotros nos trajimos a Messi porque Messi tenía un problema de salud que no se le podía tratar en Argentina. Y yo dije, bueno, a él no se le podía tratar, pero igual él ya en esa época ganaba campeonatos solo, ganando en su equipo 10-0 y él hacía 9 goles, ¿no? Entonces no es esa parte. En España el libro fue muy muy tuvo mucha repercusión mediática por una cosa que a mí me parece casi insólita, ¿no? Que le llamaba la atención que en esta parte del mundo a veces los niños le pegaran la pelota para sobrevivir. Sí, total. Igual desde aquí nosotros le mandamos saludos a la gente del Club Jesús María, no solo porque ese cántico que tienen del Che Guevara es casi como el jaca del fútbol libre, sino porque seguro deben estar mirando la batalla de Chile en la tele, si es que toda esa gente se deben obligarlo a verlo y es casi obligatorio para ellos. Más allá de esto, Juan Pablo, no cuentes el final del libro, pero me gustaría saber el anterior. ¿Al final te comiste la vaca? Lo que pasa es que en todo esto, en todo el proceso del periodismo catch, la idea es al final lo que sucede. Muchas veces a mí me decían en España, y supongo que van a decir ahora en Argentina, donde voy a estar toda la próxima semana presentando el libro, ¿qué pasó con tu chico? ¿Dónde está ahora? ¿Y dónde está jugando? Entonces yo digo, bueno, yo no lo quise a propósito centrar mucho en uno, en él, siendo que igual están todos sus datos para corroborar que la historia es cierta, pero no lo quise centrar también por una ambición un poco egocéntrica, que es que si el día de mañana triunfa un jugador latinoamericano llevado de niño a España, los espectadores del estadio digan, este chico que está debutando hoy, que es latinoamericano, ¿no será el niño de Meneses? Sí, es como que todos pueden... Voy a dar todas las pistas de dónde está. Claro, todos pueden ser ese niño. Si no, también tampoco es cuestión de hablar de la historia de un solo niño y que termine siendo como Centeno, ¿no es cierto? Desgarrándose a la primera patada, digamos. Ahora, claro, no me... No, y además que es muy complicado por la carga que tienen ellos. Por ejemplo, en el Barcelona me tengo que conocer la historia de otro argentino, que es Maxi Rolón, que llegó al Barcelona a los 14 años, que era de Boca. Llegó a Barcelona a los 14, 15 años como el nuevo Messi, y le hicieron fiesta, le hicieron todo, le hicieron muchas notas de prensa. El chico tiene 17 ahora, todavía no ha debutado en primera, va a cumplir 18, una edad en que Neymar, Messi, Radamel Falcao ya han jugado por su selección. El tipo siente que ya se le está acabando la vida, que en el fondo va a tener que jubilar o va a tener que hacer algo. Entonces de repente centrarlo mucho en la historia de uno, en el drama de uno, hace olvidar todas las responsabilidades que tienen el resto, incluyendo nosotros como espectadores, porque Me acuerdo que entraron a una radio de la cadena SER, que tiene un programa deportivo de la noche muy importante, y José Ra, el conductor, me decía: qué terrible esto de los leños futbolistas, qué terrible. Y antes de mandar a convencer, él dice: pero recordemos, señores, que el Real Madrid hace 14 años que no gana en alevines. Alevines son las divisiones inferiores. Y ahí yo agarré el micrófono y yo le dije: yo tengo un chico nuevo que si quieres te lo vendo. Juan Pablo, muchas gracias. No me contaste si te comiste la vaca, no importa. Imaginemos que cada vez que comemos un bife nos estamos comiendo la vaca de Meneses. Juan Pablo, muchas gracias. Exacto. esta comunicación, esta charla con Diario del Futuro para hablar de tu libro Niños Futbolistas, que vas a estar presentándolo en Buenos Aires la semana que viene. Juan Pablo, gracias. Sí, voy a estar el jueves en una librería, la librería del Espejo, creo que se llama, con Ezequiel Fernández Moore. Espero que algún auditor que esté por ahí vaya. Perfecto, seguro que Ale Wall va a estar por ahí robándose algún ejemplar, como a vos tanto te gusta. Te mando un abrazo, Juan Pablo. Muchas gracias por esta charla con Diego del Futuro. Muchas gracias. Cerramos, escuchábamos en realidad primero a Juan Pablo Meneses, hablando de su misteriosa forma de hacer periodismo, ¿no? Es una nueva aproximación. Así periodismo como, cash. Periodismo cash, así como está el periodismo onzo de se me fue el nombre. El señor Thompson. El señor Hunter Thompson. El señor Meneses tiene su periodismo cash. Se me ocurren muchas ideas para presentarle para un sumario muy interesante. Creo que las debe estar pensando, incluso conociéndolo a Meneses. Yo creo que ya las debe haber pensado. Vamos a cerrar este bloque escuchando a... Mirá, nuestro productor dice que no lo hace a propósito, pero se llama Zapatos. Venimos hablando de un pibe que juega al fútbol y vamos a escuchar a Yaman y los Pilares de la Creación haciendo Zapatos.